En la pista más sonido, que vamos a saco. A saco. A saco. A saco. A saco. A saco. A saco. Todos a saco. Elegido.